Síntesis informativa. Un recorrido por los temas que fueron noticia en la semana. Lunes. Bueno, esto es una idea que está muy centrada en el interés de hallar definitivamente el espacio para la Casa de la Cultura del Bolsón. Nos inscribimos en las 200 Casas de la Cultura, el programa Bicentenario que lanzó Presidencia de la Nación. No llegamos a tiempo el año anterior, pero sí en una posterior reunión que hicimos con el Secretario de Cultura de Nación y con el referente de este programa, Julián Kopecek, hubo una promesa firme de incorporarnos a la segunda etapa que comenzó este año para las otras 100 Casas de la Cultura, que trajo un nuevo proyecto porque había un espacio formulado de 426 metros cuadrados y ahora hay uno que es de 220 metros cuadrados. Así que nosotros fuimos con esta propuesta de la Casa de la Cultura y estamos ya trabajando en la documental que tiene que ver con el espacio, donde sigue siendo Paso y San Martín. Esto es la minifábrica, porque bueno, algunos otros terrenos necesitan de una certificación, un proceso muy largo, y nosotros tenemos muy poco tiempo hasta el 15 de abril para presentar toda la documentación, que dicho sea de paso, ayer recibimos un correo electrónico donde nos están pidiendo urgente esta certificación del terreno. Y si todo va bien y Dios quiere y el entusiasmo acompaña, la casa estará construyéndose a partir de mayo. Estaría entre octubre y noviembre, si todo va bien y la estacionalidad nos permite, estar inaugurándola. Y digamos que es bastante complejo, pero lo que te digo es que Nación ofrece a través de 5 organismos, como es la Secretaría de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Trabajo y Empleo y Capacitación de la Nación, Cultura de Nación y se suman el Instituto Nacional de Cine y el Instituto Nacional de Teatro, que son quienes son los 5 organismos ejecutores, sumado el municipio. El 50% viene de esos 5 organismos y el otro 50% es de la municipalidad. Marte. Bueno, a ver, yo quisiera, antes de lo que se vivió, hablar 2 minutos de lo que es la huella, la famosa huella de Tacuifí. Estoy en el Bolsón, con lo cual todos los que me están escuchando saben perfectamente que el antiguo camino que iba al Lago Escondido lo construyó don Eliseo Montero, mientras esos campos fueron de la familia Montero. Ese camino jamás fue público, lo habían construido ellos, lo hicieron ellos, lo mantenían ellos, hacían los puentes que se los llevaba a la correntada cada 2x3, lo volvían a hacer, pero que jamás se trató de un camino de uso para el público en forma irrestricta. Lo concreto, que yo para hablar en el Bolsón no tengo que explicar mucho, el camino de los Monteros jamás fue público, así que lo que vivimos el sábado, digamos, lo que se demostró ya lo sabíamos. En auto por ese camino no se puede llegar, excepto que se hagan al menos 3 puentes, y tendrán que hacer por lo menos 3 puentes, ampliar el camino y ver cómo llegar a la cabecera del lago. Miércoles. Bien, fueron 12 temas que estaban en temario, los que se sumaron 4 temas sobre tablas. Uh-huh. En uno de los resoluciones del Consejo solicita a Aguas Rionegrinas que se estima del pago del servicio y se condone una deuda de agua a bomberos voluntarios del Bolsón. Uh-huh. Esto a raíz de que ellos necesitan subsanar este inconveniente, tener un libre deuda y tener toda la tierra a nombre de bomberos voluntarios. Así que ese fue el primer proyecto sobre tabla. Después, sobre la creación de una tasa para el fomento de patrimonio cultural, ha pasado a comisión. Otro dictamen de desarrollo social, que era por el Consejo Municipal para Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, bueno, sumó más integrantes, fue aprobado por el Consejo. Jueves. Todo el personal de gendarmería que está de control sobre el río Villegas, la sección que, bueno, que es muy conocida por la gente de la zona, logra la observación en una caja que se encontraba en la bodega y era trasladada desde Buenos Aires hasta la localidad de Esquel con un cierto contenido sospechoso, ¿no? Ya que contamos con un perro antidrogas en ese lugar y debido a las evidencias que mostraban de forma manifiesta, bueno, se procede a solicitar la autorización del juzgado federal de Bariloche y se apertura la caja con personal de Fumbapa también, que también teníamos una posible evidencia de que podría llegar a transportar, no sé, un embutido o algún producto cárnico. Entonces, bueno, estaríamos ante dos posibles comisiones, una infracción y otra un delito del fuero federal. Se descubrió después 58 envoltorios ya fraccionados, con algunas inscripciones, específicamente yo creo que era el valor de lo que ya se debería vender posteriormente, cada uno de los 58 paquetes de marihuana. Lo sometimos a un narcotest y dio el resultado positivo, ¿no? De máxima pureza. Viernes. Sí, la verdad que habíamos tenido una charla previa hace un tiempo nosotros, sí. Creo, y el análisis que hacíamos es lo que está ocurriendo. Está bárbaro, sigue habiendo gente, otro tipo de público, pero el rentacar, que por ejemplo es un referente, estamos casi sin auto, los colectivos están con mucha ocupación, salen algunas excursiones, diferente, porque no hay agua, no hay parapentista, pero la verdad que está bárbaro, me parece que anda bien. O sea, en realidad, estos días hemos vendido nosotros desde acá y la Victoria. Claro. El pasajero que está durmiendo en Bolsón puede ir tranquilamente a Bariloche y volver. El lago Pueblo tiene sus excursiones lacustres, para que no se enojen los muchachos. Mm. Ayer hubo gente navegando, la han pasado bárbaro, es un lugar maravilloso. Sí, sí. O sea, tenemos vías de acceso fáciles, a pesar de que hay mucho tránsito, y ágiles, y nos amplían un poco el panorama. Síntesis informativa. Un recorrido por los temas que fueron noticia en la semana.